sombra hecha de metal. Antes quiero verte respirar, caminar sobre mí. Antes quiero verte levitar, vomitar sobre mí. Conciencia del mal atacar.